Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará el cantautor ecuatoriano Daniel Ruiz en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. El artista interpretará los temas más conocidos de la música protesta y folclórica latinoamericana. Además tocará pasillos, sanjuanitos, albazos con arreglos de música contemporánea. Internacionales. Caracas. Los 98 años de la muerte del pianista, concertista y compositora venezolana Teresa Carreño se celebrarán con varios eventos culturales el próximo 14 de junio en Caracas. Se lanzará el libro Para conocer a Teresa del historiador Jesús Eloy Gutiérrez. Posteriormente se presentará el monólogo Teresa Carreño, La Pasión, escrita por Ramón Guevara y Mariana Gil. Y por último se realizará el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño bajo la dirección del maestro Cristian Vázquez. Teresa Carreño falleció en 1917 y es considerada como la más grande pianista de su época en el mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.